Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A caballo de una peculiar carrera, en la que se incluyen numerosos cambios de formación y el rechazo comercial del disco que los haría populares, los estadounidenses Wilco se han convertido en una de las grandes bandas del siglo XXI por la calidad de su música y por la creciente influencia suya en grupos y músicos de todo el mundo. Desde Chicago, la banda encabezada por Jeff Tweedy ha editado 9 álbumes, entre los que se cuentan el melancólico Sky Blue Sky, publicado en 2007, con el cual ocuparemos nuestro programa de hoy. Escuchamos ahora, en larga duración, Sky Blue Sky de Wilco. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. I will try to understand either way. Maybe you still love me. Either you will or you won't. Maybe you just need some time alone. I will try to understand. Has its plan, but either way, I'm gonna stay right for you. Maybe I won't be so afraid. I will understand how everything has its plan. Either way, sister's husband's brother, working in the gold mine, full time filling in for sunshine, filing into tight lines, ordinary beehives. The door screams, I hate you, hanging around my blue jeans. Why is there no breeze, no current sea of leaves, no current through the water wide? No feelings I can see. I trust no emotion. I believe in locomotion. have turned to rust as we've discussed. Though I must have let you down too many times in the dirt and the dust. Live so easily, a gift given accidentally. When we're not sure, we're not alone. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Listening, oh I know. sun and this was still new to me. I wouldn't understand. Possible Germany, unlikely Japan. This is what love is for, to be out of place. Gorgeous and alone, face to face. With no larger problem listening. Now I know you'll be listening. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Wilco nació tras el desmembramiento de Uncle Tupelo, la banda country donde tocaban el cantante, guitarrista y compositor Jeff Tweedy y el bajista John Stirratt. Un año después, en 1995, una formación comandada por ellos dos publicó AM, un disco iniciático que los ubicaba dentro del género country rock norteamericano. Sobre esa base y el amplio talento compositivo de Tweedy, la banda fue hilando buenas canciones hasta fichar con el sello Reprise Records. En 2002, sin embargo, la compañía rechazó Yankee Hotel Foxtrot, un disco experimental cuya producción artística demandó tiempo y conflictos. Seguro de su obra y habiendo roto el contrato discográfico, Tweedy decidió publicar el disco en internet y posibilitar su escucha libre y gratuita. El álbum fue alabado de inmediato y no tardó en editarse, finalmente, a través del sello Nonesuch para convertirse en el disco mejor vendido de la banda. Continuamos escuchando en larga duración Sky Blue Sky de Wilco. Bandmaster on information, the brass was phasing tunes I couldn't place. Windows open and raining in maroon, yellow, blue, golden gray. The drunks will ricochet in the old buildings downtown, empty so long ago. Windows broken and dreaming, so happy to leave what was my home. With the sky blue sky, this rotten time wouldn't seem so bad to me now. Oh, I didn't die, I should be satisfied. I survived, it's good enough for now. Sky, this rotten time wouldn't seem so bad to me now. Oh, if I didn't die, I should be satisfied. I survived, it's good enough for now. Side with the leaves, some side undefeated by agreeing to disagree. No one wins but the thieves, so why side with anything? Larga duración. La discoteca de Radionauta. Somewhere there's a war. tones as art. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Después de Yankee Hotel Foxtrot, los triunfos de Jeff Tweedy continuaron con A Ghost Is Born y Kicking Television, un álbum en vivo que daba a conocer la estremecedora potencia de Wilco sobre el escenario. Para 2006, el grupo ya tenía varias de las canciones que formarían parte de Sky Blue Sky, las cuales se habían ido acumulando en las giras en base a un trabajo más colectivo que en ocasiones anteriores, donde Tweedy hacía el trabajo compositivo y de arreglos en su totalidad. Sky Blue Sky es un disco de canciones más directas y humanas que las anteriores de la banda. Fue registrado en apenas 2 jornadas de grabación en la sala que el grupo posee en Chicago y donde Tweedy había grabado gran parte de los 2 discos anteriores. La crítica lo catalogó como un disco de madurez y resaltó el trabajo instrumental, en el que destaca el del guitarrista Nels Klein, quien recién se había incorporado a la banda. Continuamos escuchando en larga duración Sky Blue Sky de Wilco. I should warn you. I can't tell. Oh, there's nothing I can do to make this easier for you. You're gonna need to be patient with me. I'm this apple. My blessings get so blurred at the sound of your words. I'm gonna need you to be patient with me. Thank you.

larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Sky Blue Sky es una muestra más de la capacidad compositiva de Jeff Tweedy, también cantante y guitarrista del grupo, quien logró hacer de sus derrotas personales y su naturaleza pueblerina un envidiable acervo de canciones. La potencia de las letras de Tweedy mucho tienen que ver con la tradición literaria estadounidense de John Cheever y Raymond Carver, donde las situaciones domésticas de aparente cotidianeidad tienen un peso dramático y universal, devastador e ineludible. Continuamos escuchando en larga duración Sky Blue Sky de Wilco. I'm walking. About you, what am I gonna do? I was singing this song about you. I was thinking about singing this song for you. Just right. you feel like singing a song, and you want other people to sing along, you just sing what you feel. Don't let anyone say it's wrong. And if you're trying to paint a picture, but you're not sure which colors belong, just paint what you see. Don't let anyone say it's wrong. And if you're strung out like a kite, or stung awake in the night, it's alright to be frightened. When there's a light, what light? There's a light, what light? There's a light, white light inside of you. You think you might need somebody to pick you up when you drag. Don't lose sight of yourself. Don't let anyone change your back. And if the whole world's singing your songs, and all of your paintings have been hung, just remember what was yours is everyone's from now on. And that's not wrong or right, but you can struggle with it all you like. You don't get uptight. When there's a light, what light? There's a light, what light? There's a light, white light. There's a light, white light. There's a light, one light. There's a light, white light. There's a light, one light. There's a light, white light. There's a light, one light. There's a light, one light. There's a light, white light. There's a light, white light. There's a light, white light. There's a light, white light. There's a light, white light. There's a light, one light. Sky Blue Sky, el disco de Wilco que hoy escuchamos, es un regreso del grupo a sus raíces de country rock y folk, aunque sin dejar de lado la amplia paleta estilística de la banda, que incluye a toda la tradición rockera desde Buddy Holly en adelante. A diferencia de sus trabajos anteriores, el grupo retomó el camino de bandas como The Byrds, Fairport Convention, The Beatles y The Rolling Stones, decía Jeff Tweedy en los días en que se daba a conocer Sky Blue Sky. Me puse nervioso respecto a la tecnología usada en Yankee Hotel Foxtrot. Si necesita cierto tipo de amplificador o pedal para hacer una canción lo que es, simplemente no es una canción. Escuchamos hoy en larga duración Sky Blue Sky de Wilco. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. On and on and on, we'll be together, yeah. please don't cry. We'll desire to die. Don't deny what's inside. On and on, we'll stay together yet. On and on and on. One day we'll disappear together in a dream. However short or long our lives are going to be, I will live in you, or you will live in me. Until disappear together in a dream. Please don't cry. We're designed to die. We can't deny even the gentlest tide. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.